104, Teleelch Radio Marca. Pues son las 9 en punto de la mañana, tenemos 16 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 10 de noviembre. El avance en la investigación sobre sacar la vacuna antes de final de año nos ha supuesto para todos una inyección emocional cuando nos encontramos en plena segunda oleada de la pandemia. Hoy martes se actualizarán los datos por municipios y esperemos que Elche continúe con la estabilidad de la presión asistencial en los dos hospitales que alcanzamos el pasado viernes, a pesar del incremento de contagios que sigue registrándose en toda la comunidad valenciana. La peor cifra es sin duda la de fallecidos, que también aumenta. 26 personas han fallecido por COVID en las últimas 24 horas en la comunidad valenciana. Y de los 53 brotes registrados, 2 se han detectado en Elche, uno con 4 casos y otro con 7, y todos vuelven a ser de origen social. Ayer la consellera de Sanidad anunció que se ha activado ya un plan de respuesta inmediata ante el posible crecimiento de casos, como ocurrió el pasado mes de marzo. Este plan contempla renovar 6 meses más los más de 7.000 contratos de refuerzo y mover al personal sanitario del departamento en caso de necesidad. Y por otro lado, Sanidad ha habilitado un teléfono adicional para solicitar cita telemática en los centros de salud, porque la atención primaria sigue estando al borde del colapso. El número de teléfono para pedir cambiar o anular la cita telefónica con el médico de cabecera, el pediatra o la enfermera es el 961-839-000. El 961-839-000. Y hoy en nuestra ronda de noticias estaremos, por tanto, pendientes de la actualización de los datos en Elche y también de esa investigación policial y judicial abierta para esclarecer el crimen de Alicia, la funcionaria de la Ciudad de la Justicia, que fue hallada estrangulada en un canal de riego el pasado viernes en La Olla, en la pedanía donde vivía desde hace 3 años con su madre. Los vecinos de la pedanía ya se concentraron el domingo por la tarde para sumarse al dolor de la familia de Alicia, pero también para pedir justicia. Y ayer los compañeros de Alicia de los juzgados también guardaron silencio por una compañera cuyo crimen ha conmocionado a la ciudad. Ayer mismo el concejal de Seguridad en este mismo programa aseguraba que han puesto a disposición del nuevo comisario y del juez que investiga este crimen todos los recursos que dispone la policía local para detener cuanto antes al autor o autores del mismo. Pero además de estas noticias, hoy en nuestro programa La Glorieta, en cuestión de minutos, tendremos en nuestra tertulia política de los martes a la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y al concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, para hablar de otros asuntos que marcan la actualidad local, como los presupuestos o la política de movilidad del equipo de gobierno. Eso será en unos minutos. También hoy hablaremos a las 10 de la mañana con Ecologistas en Acción para saber algo más de esa campaña de compostaje escolar puesta en marcha este año, y acabaremos hablando de la música que volverá a sonar en Elche tras permanecer olvidada, muda, durante muchos siglos. Ahora continuamos con más música, la que se hace en el siglo XXI, con la canción de Marta Sánchez, la que lanzó el pasado mes de septiembre para animarnos a volver a brillar, bailar y sonreír tras una época demasiado oscura. La escuchamos. Siempre fui

101.4, Teleelch Radio Marca. Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos, puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por una Elche més net. Todos los martes, en La Glorieta, Tertulia Política. Pues desde que recuperamos la tertulia política de los martes, en esta segunda ola de pandemia, su formato es diferente, ya que no es presencial, sino telefónica. Y el número, por tanto, de contertulios, además, se ha visto reducido. Esta semana contamos con dos representantes de la oposición para analizar y debatir la gestión del equipo de gobierno. Hoy contamos con la portavoz de Vox, Aurora Rodil, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días a todos y gracias a ti por convocarnos. Y con el concejal también contamos con la participación del concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Aurora también. Bien, pues vamos a comenzar hablando de sanidad porque ayer mismo el alcalde asistió a esa reforma que se ha terminado en el consultorio de Las Vallas y allí junto al director del Hospital General destacaron esas inversiones que se han incluido en los presupuestos del Gobierno valenciano, en los presupuestos autonómicos que se han presentado, que están siendo ahora analizados y criticados para seguir con esa reforma del Hospital General de Elche y para la construcción de ese segundo centro de salud. El alcalde ayer decía que se ha culminado la tramitación ya burocrática de la cesión del suelo para la construcción de ese segundo centro de salud. Bien, quería preguntaros a ambos si estas son las inversiones prioritarias en tema sanitario para la ciudad de Elche. Aurora. Bueno, vamos a ver. Obviamente nosotros apoyamos completamente la reforma del Hospital General. Es un hospital de prestigio médico y que es cierto que con el paso del tiempo había quedado antiguo y sus instalaciones incómodas para el paciente. Poco a poco se fue reformando y cada vez los cambios se están notando y obviamente esto lo apoyamos. De todos modos, no solo se tiene que hacer inversión en el edificio, en los edificios, sino necesitamos más plantillas, tanto en el hospital como en la atención primaria. Nos hemos quejado muchas veces, y te lo he comentado a ti, de que las plantillas no están completas y con la crisis del coronavirus son completamente insuficientes. Si queremos dar un buen servicio, necesitamos más médicos, más enfermeros y más administrativos. Eduardo. Sí, bueno, yo coincido con Aurora. Creo que el Hospital General de Elche es un hospital de referencia de todo el Baix Vinalopó y creo que, primero, se estaba quedando pequeño también y se estaba quedando obsoleto. Por lo tanto, creo que es una inversión muy a tener en cuenta y muy urgente que había que hacer, como también creo que es muy urgente hacer un segundo centro de salud en Altavis. También este centro, debido al crecimiento del barrio de esta zona de Elche, pues también se ha quedado pequeño y los pacientes necesitan ser atendidos en condiciones mejores que las que se estaban atendiendo porque el centro de salud de Altavis había quedado pequeño. También coincido con Aurora que, aparte de estas inversiones de infraestructuras sanitarias, lo que prima ahora también un poco es el tener que aumentar la plantilla de médicos y sobre todo en los centros de salud, que yo creo que son los diques de contención primeros en la pandemia. Creo que esto es fundamental. Precisamente ayer la consellera de Sanidad anunciaba que se ha activado ese plan de contingencia que se va a poner en marcha ante la posibilidad de que esto crezca y estemos en peores cifras. Ahora la Comunidad Valenciana no está mal, pero evidentemente no hay que bajar la guardia. Y por eso quería también preguntaros, y en ese plan de contingencia también decía que se contemplaba el contratar esos 7.000, renovar esos 7.000 contratos de refuerzo que se han realizado a lo largo de este año. Aurora, ¿si ha notado los refuerzos sanitarios que se han contratado? ¿Si ha notado la gestión de la Consellería de Sanidad por mejorar y atender la pandemia en la Comunidad Valenciana? Porque de todas las comunidades autónomas, la nuestra no está mal situada. Bueno, vamos a ver. A Dios gracias, realmente tenemos una situación privilegiada, tanto en la primera ola como en la segunda. Creemos que tiene mucho que ver con que el pueblo ilicitano se comporta y además que ha recurrido ante las deficiencias de los protocolos sanitarios, que son pésimos en cuanto al rastreo y las bajas por COVID, que se hace el diagnóstico, pero luego no, para el alta no se hace la confirmación de que sean negativos. La gente se lo está haciendo en privado, de su propio bolsillo, y está solucionando lo que la Seguridad Social no le estamos dando. Pero de todos modos, vamos a ver, es verdad que estamos bien, pero también es verdad que los médicos, los enfermeros, estamos utilizando un tiempo extra en atender a la gente. Nos estamos quedando hasta muchísimo más tarde, por las tardes incluso, para poder terminar con las agendas que son enormes, pero esto no sucede en un hospital u otro, sucede en los dos. Los refuerzos se quedaron cortos y además recordemos que los refuerzos eran con médicos que todavía no tenían la preparación necesaria. Quizás sí para un rastreo de COVID, pero no para atender a los pacientes de primaria, que son pacientes pluripatológicos, complejos, muy complejos, y que requieren de especialistas. Nosotros no somos médicos recién salidos del horno, sino somos especialistas y que tenemos mucha experiencia, y gracias a ello la atención primaria es de jerarquía. Pero no nos vale que nos pongan jóvenes que recién salen de la carrera, porque los exponemos a un estrés y a una situación que no es justa ni para ellos ni para los pacientes. Eduardo, ¿ves que la gestión de la pandemia en la Consellería de Sanidad ha sido óptima? Bueno, yo lo que veo es que, gracias a Dios, aquí en la Comunidad Valenciana estamos muchísimo mejor que en cualquier otra comunidad. Yo creo que esto también se debe a que la diferencia que hay entre la primera ola y la segunda es que se han estado haciendo más PCRs y evidentemente los positivos pues han aumentado. Cuanto más PCRs haces, más aumentas positivos. Pero bueno, dentro de esto, por lo menos hemos mantenido el tipo, si se me permite la frase, para tener una situación más o menos controlada, pero no debemos bajar los brazos y yo creo que debemos seguir apretando. Ahora bien, la gestión de la pandemia de la Consellería, yo creo que se podía haber hecho mejor, se ha hecho bien, pero se podía haber hecho mejor. Yo creo e insisto en que debemos aportar al sistema sanitario mucho más médicos profesionales y preparados para atender no solo a la ola de COVID, sino a las otras enfermedades o otras intervenciones que haya que hacer, porque no hay que olvidar que la sanidad no para, no solo existe la pandemia y el coronavirus en nuestra sanidad. Y coincido con Aurora en el sentido de que lo que necesitamos son médicos bien formados. Lo que es un riesgo es poner en primera línea de batalla a un R1 o a un R2, que es gente que acaba de salir de la carrera con mucha vocación, pero que a lo mejor no puede estar preparada para afrontar una situación de este calibre. Pues esperemos que los presupuestos autonómicos respondan a esas necesidades y tengan en cuenta que el personal sanitario está agotado y se necesitan refuerzos, muchos más de los 7.000 que han llevado a cabo en estos últimos meses. Vamos a seguir hablando también de los presupuestos autonómicos, porque si hemos comenzado con el bloque de sanidad, hoy precisamente viene el conseller de Política Territorial, Arcadi España, a Elche para visitar ese desdoblamiento de la carretera de Elche a Santa Pola. Hace unos días anunció que él va a contar con un incremento del 22% en su presupuesto, por lo que dice que va a destinar pues más de 230 millones de euros a mejorar los ferrocarriles para hacer un transporte, dijo literalmente, más seguro, moderno y diversificado. ¿Qué esperáis vosotros? ¿Qué espera la oposición, Vox y Eduardo García Ontiveros? ¿Qué esperáis de estos presupuestos autonómicos para para lo que tenemos en Elche, porque evidentemente el transporte ferroviario en Elche es tercermundista. Aurora. Obviamente nosotros, sabéis que con el Partido Popular y Ciudadanos nos hemos quejado, y por eso se pidió un pleno extraordinario, porque tanto en los presupuestos nacionales como en los locales quedamos siempre relegados, nuestro municipio queda relegado y tiene unas necesidades fundamentales que siempre se nos vienen prometiendo pero nunca se cumplen. Lo del ferrocarril es, como bien lo dices, tercermundista. Se nos prometió la electrificación, bueno, la doble vía, además la conexión con el AVE. Bueno, al final esto me parece que no se va a cumplir. El coronavirus no solo sirve para excusarse de muchas cosas, pero también para excusarse en las obras que se deben cumplir y son fundamentales. Elche, no sé por qué, siendo una ciudad tan importante, tanto en lo económico como en lo social, siempre está relegada y no ha tenido el impulso de exigir lo que le corresponde. Nosotros tenemos muchos representantes nacionales, diputados, senadores y demás, y nunca recurrimos a ellos para que, junto con el gobierno municipal, podamos hacer un reclamo firme y sostenido. Porque a veces pasa, y he leído manifestaciones del alcalde, que están contentos con lo que nos va a dar la nación. Pareciera ser que, como son del mismo signo político, hay que estar contentos. Yo creo que, independientemente de qué signo político seamos, nosotros fuimos votados para mejorar la vida de las personas de este municipio. Y tenemos que estar unidos en eso, independientemente después de nuestras pequeñas reyertas o grandes reyertas ideológicas. En lo práctico, tenemos que ir todos a uno, si no, nos comerán los de afuera. Dice, los hermanos sean unidos, ¿no? Esa es la ley primera, decía el Martín Fierro. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que todos los partidos de Elche trabajemos unidos para que se nos escuche tanto en la Generalidad como en la Nación. Eduardo, de momento usted no tiene partido. Ciudadanos lo apartó, está allí como concejal, no ha escrito, pero ¿usted ha apoyado esa convocatoria con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento de convocar ese pleno extraordinario para exigir tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno autonómico que de una vez por todas cumplan con sus promesas y ejecuten las infraestructuras pendientes que tenemos y sufrimos en Elche? Fíjese, si lo apoyo, que quiero recordar que yo fui el primero y el único que presentó una moción hace un año en el Ayuntamiento de Elche solicitando la unión de todos los partidos para reclamar las infraestructuras olvidadas que se nos tenía prometido a Elche. Fui el único que lo hice y el primero que lo hizo. Y, de hecho, en el último pleno volví a presentar una moción en la misma línea en la que solicitaba la inclusión de nuevas partidas dentro del Plan Municipal de Infraestructuras. Fíjese si estoy de acuerdo con ello. Yo espero de los presupuestos de la Generalitat que sean muchísimo mejor que los presupuestos generales del Estado, que han sido otra vez los que nos han olvidado al municipio de Elche durante un año y otro año y una legislatura y otra legislatura. Quiero recordar que antes de que gobernara el Partido Socialista también ha gobernado el Partido Popular. Y ha pasado exactamente lo mismo. Gobernara quien gobernara en Madrid, aquí siempre hemos estado olvidados. Lo que yo espero, imagínense si estoy de acuerdo con toda la oposición, es que todos los partidos que tengan representantes de Elche, en Madrid, se pongan a trabajar ya para las enmiendas a los presupuestos generales del Estado y a las enmiendas que también se tienen que redactar en los presupuestos de la Generalitat. ¿Por qué? Porque, hombre, es lo mínimo que se pide a un representante del pueblo de Elche, entiendo yo. Y para yo les voy a decir otra cosa, voy a estar bastante atento a ver el tipo de trabajo que hacen los representantes de los partidos que están en el pleno del Ayuntamiento y que tienen representantes en Madrid y en Valencia, a ver qué es lo que hacen. Pero no parece que vayáis a conseguir esa unidad, porque la pasada semana el Partido Socialista convocó tanto al alcalde como al diputado socialista Alejandro Soler a esa rueda de prensa para defender unos presupuestos que ustedes critican, Aurora. Sí, esas manifestaciones a mí me llamaron poderosamente la atención porque estaban encantados con los presupuestos. Parece que nos hubiera venido Papá Noel y nos hubiera regalado o hubiéramos sacado la lotería. Realmente quedé atónita porque todos sabemos, o sea, creo que todos los ilicitados estamos de acuerdo que no solo son insuficientes, sino que una vez más, año a año, como ha dicho Eduardo, nos han ninguneado una vez más. Y en este caso, lo que yo espero sinceramente, como parte de un partido más pequeño, es que no nos encontremos en este pleno que vamos a tener con que tú no hiciste, que yo sí, que yo no hice, que la deuda. Esperemos que no tengamos esa escena que no sirve para nada y que nos distrae del objetivo. El objetivo es todos formar una comisión para justamente mandar enmiendas a la nación de esos presupuestos que para él son inaceptables, porque absolutamente son insuficientes. Está muy bien que Eduardo vigile y esté atento a lo que hacen nuestros representantes en Madrid. Desde Vox vamos a cumplir. Esperemos que todos también tengan esa misma actitud de cumplir, porque en este caso está claro que Vox es el que tiene más diferencias ideológicas con todos los partidos que están en la corporación. Sin embargo, tenemos una actitud absolutamente a favor y pondremos a nuestros representantes, que tenemos diputados en el Congreso de la Nación, que son de Elche, del Altet, el general, por ejemplo, el general Mestre, al servicio justamente de las necesidades de nuestro municipio. Tengo mucha ilusión y esperanza que esto se lleve adelante. Lo veremos. Ya que estamos hablando de esos presupuestos generales del Estado, la Ronda Sur nos incluye, bueno, se incluyen 100.000 euros, para, supongo que seguir otra vez estudiando si se concluye o no se concluye. ¿Qué va a significar para ustedes que no se concluya todavía la Ronda Sur en una ciudad donde el plan de movilidad del equipo de gobierno ya se ha presentado? Están ustedes, bueno, se ha presentado, el Partido Popular lo ha obtenido, después, según Pablo Ruz, después de solicitarlo durante meses, pero ustedes están viendo algunas de las actuaciones que se contemplan y es, por ejemplo, esos carriles bici que ya se están construyendo en José María Bub, en la avenida Juan Carlos I, que continuarán en Maestro Albéniz y que suprimen plazas de aparcamiento, también lo están ustedes viendo en la reorganización del tráfico con la peatonalización del Plan Centro. ¿Qué va a suponer el que no esté concluida esa Ronda Sur para una ciudad que quieren hacerla sostenible? Este equipo de gobierno, Eduardo. Bueno, yo considero que el tema de la Ronda Sur ya es un tema recurrente también. Tenemos varios temas recurrentes aquí en el municipio y esto ya empieza a cansar a la gente de a pie, de la calle. Esto lo que va a suponer es que Elche quede como una especie de burbuja mal comunicada con el resto de la provincia y con el resto de la comunidad. No podemos permitir que Elche quede apartada dentro de lo que es un organigrama estructural de lo que son las vías de comunicación fundamentales que tiene que tener, por ejemplo, por poner un ejemplo, nuestro tejido empresarial. Para poner un ejemplo. Si a esto le sumamos las actuaciones que, como tú has dicho, Rosmari, está haciendo el equipo de gobierno, en este caso Compromís, de poner carriles bici por doquier, como si no hubiera un mañana, sin un orden y concierto, parece, sin tener un plan específico y concreto de lo que se quiere para la ciudad de Elche, que yo estoy de acuerdo que haya que tener una ciudad más sostenible y más verde, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo que haya que promulgar y alentar el uso de la bici. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no se puede permitir es castigar a otra parte de la ciudadanía que, por ejemplo, por circunstancias a lo mejor laborales, pues no puede llevar a su hijo al colegio en bicicleta. A lo mejor más quisieran ellos, pero es que a lo mejor no se puede. Y lo vamos a ver en pocos días en la avenida Juan Carlos I, enfrente del Colegio Jesuitina, donde hoy, por cierto, he pasado yo con el coche y todavía no estaba en funcionamiento el carril bici, y se estaba montando un atasco de dimensiones bíblicas. cuando el carril, este carril, esté operativo, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar porque también se han quitado las zonas de aparcamiento en la parte derecha de la calzada. Lo que no se puede permitir es hacer carriles bici sin tener ningún miramiento por otra parte de la ciudadanía. Eso es lo que no se puede hacer. Hay que tener un plan específico y el plan que se tiene o que tiene Compromís no parece el más correcto, la verdad. Pero, Vox, Aurora, ¿ustedes han podido acceder a ese plan de movilidad que dijo Pablo Ruz el pasado viernes, que ya lo han obtenido y en el que se contempla la supresión de 1.600 plazas de aparcamiento en superficie en distintas zonas de la ciudad, no solo en el centro, sino en Carrús y también en el sector Quinto y Altavix? Hemos obtenido información fuera de los ámbitos oficiales y sí tenemos esas mismas notificaciones, pero no el plan en sí. De todos modos, yo quiero simplemente acotar a lo que dijo Eduardo, con lo cual estoy de acuerdo, que dos cositas. Parece que Compromís, en sus mantras ideológicos, nos quiere imponer una ciudad accesible pero sin ninguna programación. Recordemos que los carriles bici que se van a hacer son provisionales. O sea, se está gastando dinero en algo que es como una forma de experimentar, a ver qué tal funcionan, ¿no? A ver qué tal funcionan, pero sin poniendo al automóvil como un enemigo. En una ciudad normal tienen que convivir ambas formas, no se puede ir contra el progreso y además no podemos formar una sociedad para los jóvenes aptos para ir en bicicleta. Yo tengo 60 años, yo no puedo ir en bicicleta, mis rodillas ni me lo permiten, y soy una persona muy sana y muy activa, y sería un peligro para el prójimo y para mí misma. Entonces, esto es hacer proyectos sobre papel teórico, y después cuando vamos a la realidad resultan un caos, y lo de Juan Carlos I clama al cielo, pero también clama al cielo todas las plazas de garaje de estacionamiento que no vamos a tener. ¿Y qué van a hacer los coches? O sea, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la industria automotriz? O sea, ¿eso es mala palabra? Yo realmente creo que esto debería estar hecho por especialistas, que hay muchos y muy buenos de urbanismo, y no bajo mantras ideológicos de agendas que nunca se van a cumplir. ¿Y qué puede hacer la oposición para frenar esta política de movilidad del equipo de gobierno? ¿Qué puede hacer, Eduardo? Hombre, para empezar, salir y protestar, evidentemente, como lo estamos haciendo. Creo que cuanta más publicidad demos a esta situación, la gente lo verá, aunque la gente tampoco es tonta y lo está viendo. Lo que no se puede permitir es que una vía principal, como la avenida Juan Carlos I, que es una vía de salida principal de la ciudad de Elche, se convierte en un auténtico embudo que va a recoger coches que vienen desde Puente Ortices por la avenida Juan Carlos I y también va a recoger coches que vienen desde Daoiz para coger coches que salen de la ciudad. Y se van a convertir todos esos coches en un solo carril. Es que es una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Yo intenté hablar en su día y de hecho lo hice con la concejal Esther Díez y le puse encima de la mesa mi preocupación por esta situación. Estuvimos hablando y bueno, sí, todos son buenas palabras, pero se sigue haciendo lo que Compromís quiere con estos carriles bici, que reitero, que está muy bien en algunos determinados puntos de la ciudad, pero por ejemplo en una arteria principal de salida de la ciudad es que yo no lo he visto en ninguna ciudad de España, sinceramente, es que no lo he visto. Y claro, evidentemente veremos a partir de esta semana los grandes problemas que se van a afrontar en esa vía y ya veremos si al final no se tiene que retrotraer toda la actuación, ya veremos. Aurora. No, es probable que esto sea, como dicen, provisionales y y ante el fracaso, claro que van a tener, porque no tiene una programación cuerda desde ningún punto de vista, yo creo que la población protestará. Y con respecto a lo que podemos hacer la oposición, poco podemos hacer porque no se nos escucha, lo cierto es eso, pero por lo menos que se escuche nuestra voz y que sepa el pueblo ilicitano que estamos con ellos y con sus problemas. Entonces, eso es lo que nos permite este sistema, es hablar y protestar, por lo menos que no, hasta que estas oficinas que están haciendo, ¿no?, de la verdad nos digan que no podemos protestar más, ¿no?, que también eso nos preocupa bastante. Vamos a hablar ahora de esos presupuestos municipales, porque no sé si este mes irán al Pleno Municipal. Yo sé que Eduardo García Ontiveros tiene algo más de información que el resto de la oposición, no sé por qué, pero él ya ha salido, ha hecho pública la foto con la concejal de Hacienda, de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, pues elaborando esos presupuestos, participando en esos presupuestos. Eduardo, ¿cómo está este asunto de los presupuestos municipales? ¿Se van a debatir en el pleno de este mes o serán se dejarán para diciembre, para el mes de diciembre? Bueno, yo sé lo que sabe toda la oposición, que de hecho nos informaron de ello en el viernes pasado en la Junta de Portavoces que tuvimos para que nos explicaran el tema de la contrata de basura. Allí salió una pregunta referente a cuándo se iban a debatir los presupuestos y parece ser que la idea del equipo de gobierno es que efectivamente sean en el pleno ordinario de este mes. Ya veremos si les da tiempo o no les da tiempo. Lo que sí que te puedo decir es, como tú has dicho, que yo me he puesto a disposición del equipo de gobierno para intentar o conseguir unos presupuestos alejados de ideología y, por supuesto, muchísimo más centrados en los problemas reales que debe afrontar la ciudad en el próximo año, que creo que son muchos y muy variados. La predisposición parece, por lo menos hasta ahora, bastante positiva, tanto por parte del equipo, por parte de la concejal de Hacienda, como por mi parte. Yo le puse encima de la mesa una serie de partidas que considero que pueden estar metidas dentro del presupuesto del año que viene. Las estuvimos hablando, las estuvimos discutiendo. Parece ser que algunas fueron bastante bien aceptadas y, bueno, nos emplazamos a seguir negociando estas ideas y estas partidas. ¿Me puedes destacar alguna de las partidas que parece que van a aceptar el equipo de gobierno, de las que has propuesto? Sí, bueno, yo estoy hablando con ellos sobre todo partidas que tengan que afectar al campo de Elche, partidas que también puedan afectar de una forma muy directa al sector sanitario escolar, por ejemplo, también en cuanto al sector socioeconómico. También estuvimos hablando de algún tipo de ayudas a personas con movilidad reducida. Tampoco me gustaría decir más concretamente lo que estuvimos hablando porque a lo mejor me pillo los dedos y el equipo de gobierno no considera que todas puedan estar incluidas. Pero bueno, a grandes rasgos son los conceptos en los que te acabo de mencionar sobre los que estuvimos discutiendo. Con lo que, si se incluyen sus propuestas, ¿usted votaría a favor de esos presupuestos? Yo votaría a favor siempre y cuando estas propuestas estuvieran incluidas y siempre y cuando no hubiera un aumento de impuestos, evidentemente. Pero la política fiscal ya está fijada. Las aprobaron ustedes las ordenanzas, eso, hay por congelación. Por eso. Entonces, parece ser que, bueno, yo lo que intentaría o lo que voy a intentar es que estos presupuestos, que creo que son los más importantes desde hace años de la ciudad de Elche, puedan tener el mayor consenso posible. Y creo que sería bueno y sería de una bastante altura de miras política que todos pudiéramos conseguir que estos presupuestos salieran adelante con el mayor consenso posible. Pues, y creo, en ello voy a participar activamente. Vale, pues hay que preguntarle a Vox si estaría dispuesto a aprobar estos presupuestos siempre y cuando se reflejen las propuestas que ustedes van a realizar o qué van a pedir al equipo de gobierno para que incluyan estos presupuestos. ¿Qué tienen que hacer para que ustedes puedan aprobarlos? Vamos a ver, como declaración de principios, digamos que ellos ya tienen los presupuestos aprobados o que son mayoría. Creo que en democracia puede haber apoyo y no apoyo, y no quiere decir que eso sea no bueno. O sea, nosotros vamos a ir con una actitud positiva. Nosotros exigimos que los presupuestos primero atiendan a las situaciones fundamentales, tanto social, económica y de salud, ¿no? Que son los tres parámetros, que por supuesto que haya inversión en obras, porque eso es trabajo y es bueno para la actividad de la ciudad, pero que no haya un gasto superfluo en gasto político, de propaganda, de cursos, de ideología, de este tipo de asociaciones, que lo único que se pagan sueldos para no tener ningún rédito de nada. Nosotros eso no lo vamos a aceptar, como no lo hemos aceptado nunca. También vamos a exigir que se haga un esfuerzo de una bajada de impuestos. Según lo que las notificaciones que nos dieron, lo que se va a hacer es dejar los impuestos tal cual están las tasas, ¿no? Recordemos que las han aumentado. Por lo tanto, nosotros creemos que en un momento de recesión, como el que vamos a vivir a partir de diciembre, enero, marzo, debemos apoyar a las familias quitándoles cargas fiscales. Un dogma económico que ya nadie discute, que cuando se bajan los impuestos se recaudan más. Pero ellos tienen su propio dogma que dicen que si no recaudan más, la cuestión es que no pueden dar servicios. Eso no es verdad. Si hacemos restricción del gasto superfluo, político y en ideología, porque miren, a mí me parece muy bien defender las ideologías, porque yo defiendo la mía. Pero lo que no creo es que el Estado tenga que pagar esa defensa de las ideologías. Eso es en otro ámbito. Los presupuestos es una cuestión que tenemos que trabajar por el bien común exactamente de los ciudadanos. Y para ello vamos a encontrar que hay mucha gente que va a tener falta de vivienda, falta de comida, falta de asistencia. Va a haber negocios cerrados que van a necesitar de nuestra ayuda en el ayuntamiento. Va a haber muchas pymes que no van a poder salir adelante. En eso tiene que estar focalizado el presupuesto. Y si el presupuesto está focalizado en eso, por supuesto que los vamos a apoyar. Lo que pasa es que tenemos nuestras dudas de que ellos creen que hay algunas cuestiones que son como dogmas de fe que no se pueden tocar. Y si no quieren tocar sus dogmas, entonces nosotros no podremos apoyarlos. O sea, nuestra visión es positiva, a favor de encontrar un consenso, pero siempre y cuando las cosas se hagan bien. La oposición no está para decir amén, amén, sino se convierte en un brazo más del Ejecutivo, ¿no? No hay mucho más tiempo y todavía hay otros asuntos importantes. La contrata de limpieza, lo ha dicho antes, lo ha mencionado Eduardo García Ontivero. La semana pasada se reunieron ustedes para informarles, convocó el alcalde para darles a conocer todos los detalles sobre la adjudicación de la contrata. Con la información que le han dado, Aurora, ¿pueden ustedes aventurar cuándo se pondrá en marcha el nuevo servicio? Porque nosotros no lo sabemos. Bueno, vamos a ver. Esta fue la pregunta clave, ¿no?, que hicimos, ¿no? Porque ellos nos explicaron todo cómo fue el proceso, cómo fue este proceso judicial que tuvieron que pasar, bueno, en fin. Y la cuestión es que, teóricamente, el contrato se va a firmar, después hay unos 15 días para alegaciones, luego la formalización del contrato en papeles y demás, y teóricamente es a partir del primero de año el contrato debería estar ya formalizado. Pero este aquí, que se nos informó al final, que claro, que no se le puede pedir a estas dos empresas que están, que los cánones empiecen ahí, porque resulta que tiene que comprar maquinaria pequeña, maquinaria más grande, y lo cierto es que hasta el segundo trimestre no se va a empezar, y quizás hasta mitad de año. Y mientras tanto, Urbaser prestaría, como hasta ahora, prorrogado el servicio. Y yo pregunté en esa reunión si se le va a exigir a Urbaser, dado que va a ser el que va darnos el servicio de limpieza, un servicio más esmerado que el que tenemos actualmente, porque yo que vivo hace 20 años en Elche, he conocido una ciudad perfectamente limpia y que daba gusto caminar en ella, y hoy no podemos decir que esa sea la situación. Dicen que la maquinaria es vetusta, bueno, pero si Urbaser es parte de la solución, porque es parte de la nueva UTE que ganó la licitación, debe dar un servicio esmerado. Nosotros tenemos que ver algún cambio en el estado de la ciudad. No puede ser que siga siendo una ciudad que, de ser la mejor, una de las más limpias de España, ahora es este honor ya no lo ostenta. Así que sí que estamos también un poquito preocupados, como ustedes, para ver que el contrato sea realmente efectivo lo antes posible, y aunque los cambios vayan de a poco, pero que empiecen a notarse. ¿Eduardo? Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Aurora. Parece ser que hasta mitad de año que viene no entrará de forma efectiva la nueva contrata. Y bueno, parece ser que nos explicaron también que era por cuestiones de tema de intendencia de la propia UTE, de FCC y Urbaser, todo referido a la nueva maquinaria que tiene que comprar, porque parece ser que se van a ampliar los camiones, tanto maquinaria pequeña como más pesada, se van a duplicar prácticamente, y entiendo que ese retraso viene por ahí. De hecho, es lo que nos explicaron, que la UTE estaba esperando a que todo el proceso de adjudicación fuera ya firme para empezar a tramitar pues todo lo que tengan que ser los leasing y compras de la nueva maquinaria. Y que, claro, hasta que ellos no supieron que efectivamente eran los adjudicatarios de una forma firme, pues no empezaron o no empezarían a tramitar todo lo que es la adquisición de este tipo de intendencia para realizar bien el servicio. Lo que está claro. Pero la ciudad se puede permitir tanto tiempo esperando, o estás. Yo creo que aquí tienes razón, y también tiene razón Aurora. La ciudad no se puede, lo que no se puede permitir la ciudad es estar sucia. Eso está así de claro. Yo espero que la empresa Urbaser, que forma parte de la UTE, que ha sido al final adjudicataria del contrato de basura, y que por otro lado también está haciendo el trabajo ahora, tenga capacidad profesional y de maquinaria para, durante este tiempo de, digámoslo así, vacatio legis, pues pueda ser realizado un trabajo en el que podamos ver el resultado de una ciudad limpia, porque evidentemente hay muchas partes de la ciudad y del municipio donde la limpieza brilla por su ausencia. Y queríamos terminar con otro asunto, por desgracia, que ha acaparado nuestros medios de comunicación, las portadas de nuestros medios de comunicación, que es el brutal crimen que hemos sufrido el pasado viernes. Esa mujer, esa funcionaria, que fue estrangulada y arrojada a un canal de riego en La Hoya. Evidentemente ha conmocionado a la ciudad, y todos reclaman justicia, quieren esclarecer este crimen, pero también la ciudad se pregunta, ¿las pedanías son seguras? ¿Se ha invertido en seguridad en estos últimos años en el municipio, Aurora? El problema es que, vamos a ver, primero condenamos absolutamente este cruel crimen, y saben todos que desde Vox nosotros propugnamos penas durísimas para los criminales que cometan semejantes asesinatos, ¿no? Pero con respecto a eso, yo creo que a las pedanías se las olvidó mucho, y en la ciudad, nosotros tenemos una ciudad más o menos segura, pero sí es cierto que ciudades cercanas no lo son tanto. Sabemos que hay elementos violentos que no trabajan, que no tienen la legalidad correspondiente, y eso nos da temor, porque si hay algo que ha caracterizado a nuestro municipio entero, tanto las pedanías como la ciudad, es que nosotros pudimos criar a nuestros hijos de una manera tan tranquila. Yo todas las hace, cuando estaba abierto antes de la pandemia, a las 3 de la mañana me iba a la adoración, a una capillita que hay en el centro, y mi madre de 90 años me decía, pero Aurora, ¿no tenés miedo de ir? Entonces empezó a venir conmigo y me dice, no, es que en esta ciudad se puede caminar a cualquier hora del día, en cualquier momento, porque aquí realmente no pasa nada. Tenemos que estar atentos, porque a veces estas crisis económicas tan profundas y esta falta de control de todo, lo estamos viendo con la inmigración ilegal, que es prácticamente una invasión, que llegan a las islas y después nos los mandan a la península, y no estoy contra los inmigrantes ilegales, las personas puntualmente, sino esta forma tan irresponsable de manejar estas cosas que nos pueden traer crímenes como estos, que en Elche no estamos acostumbrados, o cosas peores. Así que yo creo que nosotros estaremos muy atentos de seguir esto de la seguridad, porque creo que además del abandono que sufren las pedanías, ahora se agrega una situación que nos puede hacer ver cosas que nunca hemos visto, ¿no? Dios quiera que no sea así. Desde la oposición, ustedes, por lo que ha dicho Vox, ¿van a pedir más seguridad en las pedanías, Eduardo? Bueno, en primer lugar, condenar el execrable asesinato de esta funcionaria del juzgado. Por cierto, yo ayer estuve en el juzgado por la mañana en el minuto de silencio que organizó el Colegio de Abogados, mi colegio. Estuve hablando con compañeras de ella, era una excelente persona, y también estuve hablando con compañeros, y la verdad es que es una situación complicada. Pero estoy totalmente convencido de que la Policía Nacional, que por cierto, solo trabajo con ella habitualmente, va a resolver este crimen. Estoy completamente convencido de ello. Y en segundo lugar, el tema de la seguridad de las pedanías también ha sido un tema recurrente durante muchísimos años. Tenemos que tener en cuenta que nuestro municipio es un municipio muy amplio y la policía local tiene que abarcar bastante terreno. Entonces, lo que se hizo hace unos días, si recordamos, es ampliar un poco la plantilla de policías, creo recordar, en 15 efectivos. Yo lo que sí que intentaría es que el equipo de gobierno pudiera destinar bastante parte de estos efectivos a tener mejor controlada la seguridad en las pedanías de Elche. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, porque hay mucho terreno y es muy, muy amplio el que hay que vigilar y controlar. De todas formas, yo no considero a Elche como una ciudad insegura a día de hoy, pero sí que lo que tenemos que hacer es intentar velar porque ese sentimiento de seguridad sea el mayor posible en el resto de la población. Y espero, sinceramente espero, que con la ampliación de la plantilla de la policía local y la plantilla que pueda venir o ser ampliada en la comisaría de la Policía Nacional, pues podamos seguir manteniendo la ciudad como la seguimos manteniendo. Evidentemente, esto ha sido un hecho puntual, lamentable, muy lamentable, pero creo sinceramente que Elche es una ciudad segura. Pues evidentemente, y más seguridad nos daría si, como dice Eduardo García Ontiveros, la Policía Nacional puede acabar con esa inquietud, con esta conmoción en la ciudad, pues con la detención de quien asesinó, mató a esta funcionaria de los juzgados de Elche. Gracias, Eduardo García. Muchas gracias a vosotros. Y gracias, Aurora Rodil, portavoz de Vox. Gracias a ti. Nosotros ponemos el punto final a esta tertulia política, pero no se vayan, porque ahora comenzamos con esta segunda parte del programa La Glorieta, dando la bienvenida a quienes han conectado por nuestra señal de Teleelche. A todos ustedes, hemos comenzado hoy este programa del martes con la tertulia política, con los representantes de los grupos de la oposición, Eduardo García Ontiveros, concejal no adscrito, y con la portavoz de Vox. Hemos hablado de muchos asuntos, de los presupuestos generales municipales y autonómicos, de la movilidad en esta ciudad y, evidentemente, también de la seguridad de las pedanías por el crimen ocurrido el pasado viernes en La Hoya. Y ahora continuamos en la segunda parte de La Glorieta con más entrevistas. Vamos a hablar en unos minutos con responsables del colectivo ecologista Margalló, Ecologistes en Acció, por esa campaña de compostaje que se ha puesto en marcha en los colegios de la ciudad.

one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy living. It is easy to live. You're in love and I'm so in love. There's nothing in life but you. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar de compostaje, de fertilizantes, de materia orgánica, de reciclar, de separar las basuras, porque eso es lo que han intentado, pues, que aprendan nuestros hijos, nuestros pequeños, en los colegios públicos. ¿Y quién lo ha intentado? Pues el colectivo Margalló, Ecologistes en Acció, bajo la supervisión del Departamento de Agroquímica de la Universidad Miguel Hernández. Ellos, por primera vez en 2020, y a pesar de la pandemia, han puesto en marcha una campaña de compostaje escolar en diversos colegios públicos de la ciudad. Para hablar de los resultados de esta campaña, de sus objetivos, tenemos con nosotros a uno de sus responsables, al miembro de este colectivo ecologista y además coordinador de los comedores escolares, que ha sido el punto donde más se ha trabajado y donde se va a trabajar. Fernando Sáez, bienvenido. Hola, buenos días. ¿En qué consiste la campaña? Creo que la habéis puesto en de lema en el cole, ¿compostamos o algo así? Sí, el proyecto consiste básicamente en generar un nuevo sistema de gestión sostenible de los residuos. Para ello lo que hemos intentado conseguir es que en los centros educativos se trabaje esa gestión de los residuos. Entonces, con una previa formación del profesorado, tanto también de reuniones con los padres, con los niños, entonces se trataba de que una vez a la semana los mismos niños trajeran su bolsita o su recipiente de materia orgánica de casa, con lo cual estamos ayudando a que empiece a separar los residuos en casa, y lo trajeran a las composteras previamente instaladas en los centros para trabajar esos residuos. También más de esa aportación que hacía en la semana, en el curso escolar, se iba sacando los residuos para las composteras. Un momento, es que creo que no hay buena cobertura. No sé si se está moviendo, si te estás moviendo, no sé dónde estás, pero no. Estoy en el colegio, es que no hay un poco mejor. ¿Estás en el Colegio Hispanidad, donde presentasteis ayer? ¿Porque eres coordinador del comedor escolar del Colegio Hispanidad? Sí, sí. Ah, vale. No sé si se te va a volver a escuchar, no sé si... no lo sé. A ver, ¿me oyes ahora? Perfectamente. Lo que pasa, se te oye todo el tiempo, pero se entrecorta y eso nos imposibilita el poder escuchar bien la información que estás dando sobre esta campaña que habéis emprendido en el Colegio Hispanidad. Vamos a intentarlo. Habéis conseguido que los niños trajeran de casa la materia orgánica para dejarla en las composteras. Has dicho que habéis habilitado, supongo que en los colegios. ¿En cuántos colegios habéis llevado a cabo esta campaña? Pues finalmente, por consecuencias del COVID, al final fueron tres colegios los que pudimos realizar el proyecto. Sí que hubieron otros que sí que estaban interesados, pero ya os digo, por el tema del COVID se paralizó el proyecto. Pero bueno, en definitiva, el Princesa de Asturias, el Hispanidad y la Galia completaron el proyecto y se sacó el compostaje, se hizo la reducción de residuos. ¿Y ese compostaje, los fertilizantes que se obtenieron de las basuras que recogían los niños y que se generaban en los comedores escolares, para qué sirve? ¿Los colegios para qué lo utilizan? Principalmente para generar conciencia de que esos residuos que normalmente el sistema los lleva a una planta recicladora y después al vertedero, ser conscientes de que hay una problemática ambiental con ese tema, porque las plantas no son capaces de absorber todo y de reciclar toda la materia que se lleva allí. Por lo tanto, es una problemática que ya está está estudiada y está consensuada en Europa y demás. Y de hecho, el dato es que en 2020 hay ya una normativa europea que fija que deberíamos estar ya cumpliendo la normativa de un 50% de reducción de los residuos de la materia, cosa que no se está cumpliendo, y esa es un poco la reivindicación o el por qué hacemos este proyecto, para que se sepa que hay otra manera de resolver este problema, que es consiguiendo reducir de esta forma de compostar la materia y utilizarla de una manera más sostenible. Claro, y esos fertilizantes supongo que se utilizan para las zonas ajardinadas de los centros escolares. Correcto, nosotros por ejemplo aquí tenemos un huerto escolar donde toda la materia orgánica que se lleva a las composteras y el consiguiente compost que se genera los depositamos otra vez en el huerto, o sea que es un círculo donde se genera. Pues eso, la cocina y los niños van trayendo la materia orgánica, luego va al proceso de compostaje y después vuelve otra vez a la tierra para generar nuevos alimentos. Es un círculo sostenible que deberíamos de tomar ejemplo, porque ayudaríamos muchísimo al medio ambiente con toda la problemática que hay hoy en día con los vertederos. Porque los vertederos, el que no lo sepa, hay una contaminación de suelos, de aguas superficiales y subterráneas, contaminación atmosférica por emisiones de gases, el impacto visual que se generan en las zonas donde se instalan estos vertederos, y bueno, y luego pues a veces están incluso en cercas de parajes de valor ecológico. Entonces también hay riesgo de incendios y bueno, y sobre todo a nivel de la salud de las personas. Dime. No, es importante, evidentemente, esta campaña. Háblanos de los resultados. ¿Cuántos niños han participado en la campaña en estos colegios y de qué cursos, a qué cursos van dirigidos? Sí. ¿Quiénes son los que se han enterado muy bien de la importancia de separar las basuras y de recoger esas basuras para volver a utilizarlas de nuevo para poder fabricar alimentos? Claro, pues mira, te cuento aquí el proyecto de Hispanidad ha consistido, esto empezamos en febrero, de los grupos de quinto y sexto de primaria, los cuales pues tuvieron su formación, su curso sobre el compostaje. A los maestros y maestras del centro también se les dio una formación específica de este tipo de trato de la materia, y en definitiva pues han sido un, esperamos poco a poco vaya aumentando, porque esto fue como el inicio. Ahora en enero volvemos a sacar la campaña y queremos que más colegios se animen a participar. Y entonces multiplicar de manera exponencial la gente que empiece a reciclar en los coles, a gestionar las basuras y los residuos orgánicos, para no llevar tanta basura a un vertedero que ocasiona tantos problemas medioambientales. La importancia de ir a una gestión saludable de nuestras basuras es de tal magnitud que es necesario que en los colegios se comiencen a aplicarse o comiencen a contratarse educadores ambientales para enseñar precisamente este círculo de la vida? Pues nosotros creemos que sí. Desde Margalló, desde la universidad, desde los estamentos más interesados en cuidar el medio ambiente, creemos que es básico que en un colegio haya educadores ambientales que trabajen este tipo de problemas. porque reducir la cantidad de residuos que generamos es digamos, problema de toda la ciudad, digamos. El generar un compost que luego puede ser utilizado para fertilizantes, para poner otra vez la tierra, creemos que es de gran valor y eso lo estamos dejando de aprovechar. Es un, digamos que tenemos que ser conscientes de que hay una gran cantidad de residuos que se generan en las ciudades, en los hogares, y eso debe de cambiar. ¿Dónde lo podemos instaurar con mayor eficacia o con mayor intensidad? Porque digamos que los niños son el futuro. En los centros educativos es ideal que haya esa concienciación, ese trabajo medioambiental, para que así, en un futuro, cuando sean mayores, sigan este proceso educativo que han tenido en el cole y no generen tantos residuos y lo aprovechen de una manera sostenible. Pues ustedes han dado el primer paso, pero y han contado con el apoyo de la Universidad Miguel Hernández, pero para ello necesitan el apoyo de las administraciones públicas, de la Consejería de Sanidad, de los ayuntamientos. ¿Lo tienen? Sí. ¿Tienen el apoyo del Ayuntamiento de Elche? Efectivamente, uno de los mensajes o de los objetivos de este proyecto es dar a conocer esta iniciativa, digamos, reivindicando que es posible hacerlo. Quiero decir, es una labor que hemos hecho desde Margalló, desde Ecologistas de Nación, gracias a la Universidad Miguel Hernández, que nos ha formado, pero en definitiva esto es para hacer un toque de atención, una llamada de atención, para que más adelante el ayuntamiento tome cartas en el asunto y organice y gestione un funcionamiento nuevo de los residuos de los centros escolares, contratando educadores ambientales, formación para la gente de los comedores, etcétera, donde se faciliten las composteras, se facilite el material, los mismos jardineros del ayuntamiento traigan materia para tratar ese compost. En definitiva, un planteamiento nuevo que se debe de estudiar y valorar porque es, digamos, muy importante para el planeta, en definitiva, para cambiar el cambio climático. Los residuos que se generan, darle un gran valor. Y lo que me comentabas, si no tienes un huerto ecológico en el cole, también puedes llevarte, los niños se pueden llevar tu compost, su abono, a casa. Se reparte y cada uno se lleva su compost a casa para sus macetitas o sus plantas de su hogar. Pues lo han realizado, han podido, a pesar de la pandemia, en tres colegios. ¿Cuáles han sido las cifras? Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿En cuánto se reducen los residuos? Se ha hecho un cálculo que todavía está por definir del todo, pero se calcula más o menos que en un comedor escolar, donde hay, pues pueden haber desde 200 a 500 comensales en un colegio más o menos medio de una población como Elche, se pueden generar hasta 500 kilos de materia que va luego al vertedero, materia orgánica, que esa materia orgánica, si se trabaja correctamente, llevándose a las composteras y trabajando el compost, estaríamos consiguiendo un montón de compostaje, un montón de abono para luego usarlo, no solo en los huertos escolares, sino incluso si se hace una buena gestión, un buen trabajo, incluso los mismos jardineros del ayuntamiento podrían abonar todos los jardines o, bueno, parte de los jardines de la ciudad. Estamos hablando que si se consiguiera ese tipo de gestión, de trabajo, de estructura de los residuos, sacaríamos beneficio todos, porque los niños estarían mejores educados, ya que se está trabajando de manera de una educación ambiental sostenible, y además tendríamos un valor añadido, que es darle a esos residuos un significado, un sentido de, bueno, pues ahora lo vuelvo a introducir en la tierra, claro. y ayuda a mejorar la calidad de las plantas. Sin duda una lección saludable. Solo me queda saber una cosa. 2020 es el año que habéis elegido para poner en marcha esta campaña de compostaje. ¿Ha sido porque tenemos en 2021 una nueva contrata de limpieza en Elche? No, esto lleva ya mucho tiempo en la mente de muchísima gente. Ha coincidido que ha sido el año en el que se ha hecho la contrata, del cual, pues desde Margalló y desde colectivos, pues no estamos de acuerdo en la contrata, porque en definitiva no se está haciendo una buena gestión de las plantas, del proceso de recogida de residuos, de separación.

En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Laljub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan 2 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y tenemos ya aquí en los estudios de Teleelch, en Radio Marca, a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Sé que estás pegada al móvil desde que has bajado. Llevo desde las 10 de la mañana pegada al móvil a ver si actualizaba la Consellería de Sanidad los datos de hoy martes de contagios, pero de momento nada. Todavía tenemos los datos del viernes. Sigo actualizando y todavía nada. Yo también, aquí tengo mi pantalla del ordenador parece que no se mueven, no se mueven las cifras. Son las mismas, aunque ponga que la actualización es del 9... Siguen las mismas cifras del viernes. Sí. Del viernes pasado. Así que no sabemos cómo evolucionan los contagios, pero sí sabemos que no vamos bien porque seguimos apareciendo día a día en las listas de los brotes. Eso es, ayer 2 nuevos brotes más, los 2 de origen social, con 4 y 7 casos. Sin embargo, bueno, una noticia positiva es la ocupación de los hospitales. Ayer el director del Hospital General, Carlos González, decía que bueno que se mantienen estables esas cifras. En total, en el municipio son 13 personas que se encuentran ingresadas en la UCI y 63 en planta. Eso en los 2 departamentos de salud. En concreto, en el departamento de Elche Hospital General son 6 personas en la UCI y 35 en planta. Y en el del Vinalopó, 7 en la UCI y 28 en planta. Así que, bueno, por lo menos una noticia positiva y es eso, esa estabilidad en los ingresos hospitalarios por el COVID. Sí, es muy importante que no suban los contagios para que esas cifras de presión hospitalaria sigan siendo las mismas semana tras semana y podamos ver ya un descenso en los ingresos y, por supuesto, también en la salida de los pacientes críticos de la UCI y que no suba más el número de fallecidos. Lo tenemos en estos momentos en 29 personas desde que saltó todo este asunto del coronavirus. Y por supuesto que tampoco suba esa incidencia, esa tasa de incidencia que actualmente está en 280 aquí en Elche por cada 100.000 habitantes. No, que no suba porque nos puede pasar lo mismo que Elda y Petrer, que nos confinen perimetralmente, cierren la ciudad. Bueno, de momento no ha ocurrido, así que aquí vivimos el día a día, Marga. Y hoy tenemos mucho, ¿no? De qué hablar. Sí, bueno, aparte de el alcalde y el concejal de deportes están visitando ahora mismo las obras que se están llevando a cabo en el Polideportivo Isabel Fernández, en la pedanía de Torrellano. Pero bueno, una visita importante es que el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España, se reúne dentro de un ratito con el alcalde de Elche y para visitar la obra de mejora de la seguridad vial en el tramo Valverde-Veredades-Entre de la carretera de Santa Pola. Ese desdoblamiento de la carretera que se está realizando en tramos. ¿Vas a estar? Sí. Bueno, pues hay que preguntarle a Arcadi España porque hace unos días él presumía del incremento que ha experimentado su presupuesto para el próximo año y destacaba que va a destinar 230 millones, algo más de 230 millones para los ferrocarriles. Pues pregúntale si van a modernizar de una vez por todas el ferrocarril tan obsoleto, vetusto, viejo y tercermundista que tenemos aquí en las cercanías. Bien, Marga, pues estaremos muy atentos de todo lo que nos cuente el conseller de Política Territorial y Obras Públicas. Y tenemos más previsiones, ¿no? Tenemos el Partido Popular nos convoca. Sí, el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, también dará una rueda de prensa a las 11:30. Así que de momento esas 3 previsiones. Y en cuanto al crimen de la olla, sigue la investigación policial avanzando. Y creemos que puede ser que tengamos resultados muy pronto. Además, la policía local ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a una familia que puede tener detalles de interés para la investigación. Lo ha subido en sus redes sociales. Y es que los detalles de la identificación de esta familia son que paseaban por la senda del Progreso sobre las 5:30 dirección a Las Vallas en la familia compuesta por un padre y una madre con sus dos hijos de 5 a 8 años. La pareja iba andando y los niños en bicicleta y alguien, dice la policía local, oyó una conversación que mantenía la pareja. Así que bueno, pues ha pedido esa colaboración ciudadana a ver si aparecen y pueden dar algún dato que arroje algún detalle importante para la investigación. Están buscando testigos de lo que ocurrió esa tarde del viernes. Es algo, la verdad es que el crimen es increíble porque... De lo que poco que sabemos es que los datos que ha revelado la autopsia por el análisis del cadáver es que no presentaba ningún signo de violencia, con lo que no, y que el ataque pudo producirse por detrás, la espalda. O sea, se le estranguló por detrás. Por eso no le dio tiempo allá a poder defenderse. Que fue un ataque pues por sorpresa el que recibió la víctima. Así que veremos si los testigos aportan más pistas para dar con el autor o autores. Y también para tranquilizar en cierta forma la pedanía de La Olla, que está todavía conmocionada por ese... No solo la pedanía de La Olla, sino la ciudad de Elche, porque no sabemos si nuestras pedanías son seguras. A partir de lo que se ha vivido, el horrible crimen que hemos tenido que contar y que ocurrió el pasado viernes en La Olla. Bien, Marga, pues estaremos muy atentos entonces a toda la información. A partir de la una aquí en Teleelch Radio Marca, en nuestra web teleelch.es, cualquier actualización, por supuesto, de esos datos, esperando ya que salgan, y todas las imágenes a las 9:30 en el Teleni. Pues estaremos atentos a la información. Ya saben que la Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana, que se busca a una familia que paseaba sobre las 5:30 de la tarde por el canal del Progreso cerca de La Olla y que puede aportar algún testimonio válido para conducir o reconducir la investigación y poder dar con el autor del crimen. Marga, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo como siempre y espero que disfrutes de esta jornada del martes. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora cambiando de sintonía para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Hola, buenos días. Semana tranquila para el Elche Club de Fútbol, ya que hay parón por las selecciones nacionales y no habrá jornada de liga en primera división este próximo fin de semana. Por tanto, jornada de descanso al Elche le viene bien por dos motivos. Uno, para recuperar efectivos. Muchos de los lesionados esperan llegar a tiempo para el siguiente partido, que será el sábado 21 a las 2 de la tarde contra el Levante, otro rival directo en la lucha por la permanencia. Para ese partido, Edgar Badía, Fidel, además de Víctor y Guido Carrillo, esperan poder ya ser de la partida y estar a las órdenes de Jorge Almirón. El que es baja segura es Emi Rigoni, que sufre un fuerte esguince en la clavícula con rotura del ligamento e incluso podría pasar por el quirófano. Por tanto, habrá que estar pendiente de la evolución del argentino, como también de Fidel y de Edgar Badía, para ver si llegan a tiempo al encuentro frente a los valencianos. Por cierto, un Elche Club de Fútbol que se va a tener que acostumbrar a este horario de la hora de comer. No solo fue el Betis Elche a las 2 de la tarde, también el Levante Elche y el siguiente Elche Cádiz Martínez Valero el sábado 28 de noviembre será también a las 2 frente a los gaditanos. Por tanto, un horario desde luego poco habitual, la hora de la comida. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, reconocía sentirse sorprendido e ilusionado con el buen arranque del conjunto blanquiverde, que a estas alturas está en mitad de la tabla con un colchón de 5 puntos sobre la zona de descenso y augura el que haya bastante margen de mejora conforme se vayan incorporando y rindiendo los nuevos fichajes. Joaquín Buitrago. Bueno, me sorprende y en parte me alegra, porque pienso que seguimos llevando algo de retraso respecto al resto de equipos, y yo pienso que tiene mucho margen de mejora este equipo. Sí que es cierto que hemos llegado más tarde, muchas incorporaciones a última hora, cuando jugamos contra la Real muchos de los jugadores no estaban disponibles. Y ciertamente eso me da mucha confianza en el sentido de que vamos a seguir creciendo. Y bueno, todo eso que hace de aumentar la calidad de ese equipo, los automatismos que solo se adquieren entrenándolo mucho, yo creo que vamos a mejorar bastante. Pues vamos a esperar que así sea de cara a los próximos compromisos, sin duda también fundamentales para el conjunto ilicitano. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Molt bon dia. El paso de una pequeña vaguada d'aire frío en altura, poco activa, nos va a garantizar una jornada marcada por una relativa inestabilidad atmosférica con paso de nubosidad. Durante esta madrugada ya hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp d'Elx han bajado hasta los 10-11 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 15 grados. Para esta mañana ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo medio. A partir de mediodía, nubosidad en aumento durante las primeras horas de la tarde, incluso se podría escapar alguna gota en el último tramo de la tarde o ya entrada la noche, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El viento flojo de componente este, rachas en torno a los 20 km por hora y hoy las temperaturas alcanzarán valores algo más bajos que los de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 21 o 22 grados, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 23 grados. Para mañana miércoles, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas a la baja máximas en torno a los 20 grados, mínimas que van a rondar los 13-14 grados en la ciudad. Jueves, viernes, paso de abundante nubosidad, con algunos claros, temperaturas sin cambios significativos y ya de cara al fin de semana, ambiente mucho más soleado, marcado por la estabilidad atmosférica. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¡Paquito! Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Renta Car, 664-45-1683, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWES de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWES de Elche, tu agua de cada día. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nos encontramos ya en la recta final del programa La Glorieta de este martes 10 de noviembre. Son las 10:40 minutos y vamos a hablar de la Cátedra Institucional del Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández, porque desde que se constituyó tiene como objetivo divulgar esta joya universal y a través de la investigación conocer más sobre la festa, que es la manifestación cultural pues más destacada e importante del municipio. En este sentido, la Cátedra ha becado este año a varios investigadores para recuperar el patrimonio musical ilicitano de los siglos XVII y XVIII. Y hoy vamos a conocer a uno de esos trabajos, el que realiza el historiador del arte, Fernando Penalba, y además también tiene un máster en patrimonio musical. Muy buenos días, Penalba. Buenos días. Fernando, su investigación es la más avanzada. ¿Eso qué significa? ¿Que está a punto ya de terminarla? Bueno, en realidad lo que quiere decir es que contamos con bastante material. En realidad, bueno, toda la investigación surge casi desde mi propia casa, porque en el archivo, bueno, en la biblioteca de mi tío, guardaba un legajo de partituras de un antepasado, un familiar que se dedicaba de manera amateur a la composición, a la dirección de banda, el Mestre Rico. Entonces, a partir de esas partituras, de ese material que, ya te digo, encuentro en su propia biblioteca, pues comenzamos a ver que hay alguna cosa interesante sobre música profesional, música de banda, de principio del siglo XX prácticamente. Lo importante es que alguien de la familia sepa el valor de esos legajos que están en una biblioteca, que supongo que ustedes han conservado, y gracias a esos documentos, a esas partituras, que han podido recuperar. Fernando. Pues varias marchas de procesión y bueno, luego también la otra parte, eso sería una parte del trabajo, la otra parte del trabajo sería en base a los archivos de, pues, por ejemplo, el maestro Javaloyes de Abelardo Jaén, que todavía son los que están pendientes de visitar, ¿no? Lo que son, pues, básicamente partituras que se han dejado de interpretar y que están ahí, seguramente en cajones, esperando, pues, que alguien las saque y las recupere. Entonces, fundamentalmente, el trabajo se basa en torno a eso. Fernando, nosotros tenemos una tradición rica en música de marchas. Pues realmente sí, tenemos una tradición, yo no diría ni más ni menos rica que en otros lugares, cada lugar tiene su propia música, pero sí que es cierto que la nota predominante es que precisamente se haya olvidado y se haya dejado apartada, y es una asignatura quizás pendiente aquí en Elche. No, cuando hablamos de marchas procesionales nos viene a la memoria la Semana Santa por todos los pasos que procesionan y vemos que la música no es de Elche, mucha de la música vienen de otras partes. Por eso siempre recordamos uno de los compositores locales más destacados, que es el maestro Javaloyes, Alfredo Javaloyes. Pero ¿qué otros autores? Porque ya has citado en los minutos que llevamos de entrevista, ya has citado a otro, a Abelardo Jaén y a sí. Tu antepasado, Rico, ¿no? Francisco Rico, sí, Francisco. El maestro Rico. ¿Ellos fueron autores locales destacados? Pues a ver, quizás Abelardo Jaén más que Francisco Rico. Lo que pasa es que ya digo, no. O sea, son partituras que se han quedado de alguna manera en archivos personales, en el caso del Mestre Rico, en el de mi tío, y en el caso de Abelardo Jaén, pues imagino que en el de sus descendientes. Pero la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que no deja de ser música de banda que pues se ha dejado de interpretar, pero que sería muy interesante recuperar también, lógicamente, pues otras obras del maestro Javaloyes que, en fin, tiene varias que se siguen interpretando, sin ir más lejos, el Abanico o la Marcha Desconsuelo, que se la tocan cada miércoles y viernes santo a la Mare de les Bombes. Pero, como ya te digo, recuperar música que se ha quedado olvidada, se ha quedado apartada y pues que creo que merece la pena, porque al fin y al cabo es nuestra música, es nuestro patrimonio musical. Y tanto. ¿Y qué marchas, y qué la música que habéis podido recuperar hasta ahora, cuál ha sido? ¿Y dónde se escuchaba? ¿Y para qué se componía? Porque, claro, es un trabajo, supongo que de mucha magnitud, de gran envergadura, el poder encontrar también el contexto de cada partitura. Pues, por ejemplo, en el caso de lo que tengo más cercano del Mestre Rico, hay un pasodoble que se llama El Pueblo de Elche, que fue concretamente estrenado el 7 de agosto de 1907, así que imagino que sería en algún tipo de concierto o pasacalles previo a las fiestas de Elche de aquel año, de 1907, y que guarda bastante semejanza con el Abanico, así que seguramente se compuso siguiendo un poco la estela de ese pasodoble, ¿no? Como una especie de homenaje al propio pasodoble, del Abanico, ya que se compuso varios años más tarde de que lo hiciese el maestro Javaloyes. Eso por poner un ejemplo. También pues hay una marcha que se llama Ceciliana, marcha regular. Esto de marcha regular se refiere pues a una marcha que lleva un ritmo más o menos ligero y que se puede tocar en cualquier tipo de procesión, en procesiones pues de fiestas populares tipo San Pascual Bailón, San Agatángelo, en fin, estas fiestas, estas procesiones que tienen lugar fuera de Semana Santa. Luego también hay una marcha fúnebre que se llama Vida Finis, que lleva incluso coro. Esta sí que es más complicado determinar cuándo se pudo haber interpretado, pero bueno, ya te digo, hay un poco de todo, hay bastante variedad, hay bastante donde elegir. ¿Cuándo se termina esta investigación y cómo se va a presentar y para qué va a servir también la recuperación de las partituras de la música que en el siglo que siglos anteriores sonaron en algunos acontecimientos festeros o religiosos? Pues realmente, a ver, está todavía por definir. La intención fundamental es que bien se puede interpretar en un concierto o en su medio más natural, que sería en un desfile, una procesión o en la calle, ¿no? Es música de desfile al fin y al cabo. Pero ya te digo, eso está todavía por estudiar, y más con los tiempos que corren, pues en fin, con todas las salvedades que puede tener hacer música de banda en directo, ¿no? Así que De todas maneras, pues de aquí a varios meses estará concluida la investigación y a partir de entonces ya nos pondremos a trabajar en el hecho de que se pueda escuchar esa música en directo, que al fin y al cabo es para lo que se compuso, ¿no? Y es para lo que se recupera también. Exacto. ¿Las partituras, Fernando, tienen acotaciones? Pues la verdad es que no cuentan con muchas acotaciones, con muchas anotaciones marginales, que es lo que muchas veces da una idea de cómo debían ser interpretadas, pero también el trabajo se hace para esto, ¿no? Se trabaja en estilo, es decir, se trabaja pues de alguna manera intentando extrapolar lo que se hacía en aquel momento, ¿no? Lo que se sabe que se hacía en aquel momento y cómo se interpretaban las partituras, extrapolarlo a estas obras, aunque, como ya digo, no cuenten con muchos detalles, no cuenten con muchas anotaciones marginales, que, como digo, son las que dan detalles sobre la propia interpretación, ¿no? Sobre el ritmo, las dinámicas, etcétera. Claro, tiene su importancia esas anotaciones marginales, como también supongo que estarán ustedes buscando también citas, porque hay algunas citas en algunos libros de historia de la ciudad de Elche o en algunos archivos de Santa María o de alguna parroquia donde se cita la partitura, concretamente la canción o la marcha que ustedes tienen o están recuperando? Pues no hemos encontrado nada de momento, pero ya digo, la investigación consiste en eso. La investigación consiste de alguna manera en ir abriendo puertas o por lo menos ir tocando a distintas puertas, ya sea puerta de personas o ya sea asomándote a libros, a legajos, a cualquier tipo de documentación que te pueda dar una pista más sobre aquello que estás tratando de arrojar luz, ¿no? De arrojar luz y de, al fin y al cabo, buscar la verdad de, en este caso, de esta música, ¿no? ¿Esta es la primera investigación becada que realiza Fernando? Becada, sí. A ver, he realizado otras investigaciones, pero sí que es la primera becada. Yo terminé el máster hace un par de años y es la primera realmente que dedico. Y también la primera que hago sobre música de banda. Los trabajos anteriores que había hecho era sobre órganos históricos de la ciudad de Orihuela, así que esta es la primera que hago sobre música de banda, ¿no? Aquí en la ciudad de Elche. Y además es un tema que yo creo que no se debe quedar aquí y tampoco debería acaparar únicamente yo, sino que también animo a alumnos de conservatorio pues a que si tienen la posibilidad de investigar sobre la música de banda en Elche, lo hagan, porque realmente tenemos una banda municipal que tiene mucha historia, tiene mucha trayectoria, pero de la que muchas veces pues no tenemos apenas datos, ¿no? Entonces, yo creo que es un campo muy amplio que se puede empezar a investigar ahora el tema de la música de banda aquí en Elche, no solamente de música profesional, sino otro tipo de música. Además es fascinante la música de banda. Fernando, por las partituras que han recuperado, algunas son del siglo XVII. ¿Qué bandas eran las que teníamos en ese siglo XVII? Por la música que se escucha, ¿qué instrumentos eran los que componían una banda de música en Elche en siglos anteriores? Bueno, realmente, a ver, música de banda del siglo XVII, no se puede hablar propiamente de ella, serían realmente grupos de ministriles, es el nombre que recibían. Los instrumentos que tocaban eran pues el bajón, la chirimía, serpentón, hay distintos tipos de instrumentos, cada uno con un timbre, el cornetín. A ver, ¿qué es el bajón? ¿Y qué más ha dicho? ¿Chirimía? Chirimía. ¿Qué es eso? ¿Chirimía? La chirimía es un instrumento de doble caña, sería algo así como el antepasado del oboe, es un instrumento que tiene un timbre similar, está entre el del oboe y el de la dolzaina, por hacer un símil, y es un instrumento que se utilizó muchísimo, El bajón, por su parte, también sería un instrumento de doble caña, pero sería el antecesor del fagot. Sería el antecesor de nuestro fagot moderno. Por poner otro ejemplo, el corneto que se llama en italiano, que sería una especie de cuerno que hace el sonido de una trompeta aguda, en fin, la trompeta natural, que sería la trompeta como la conocemos hoy día, pero sin pistones y sin válvulas, simplemente el sonido, las notas la daban con la propia embocadura y con la propia respiración. Hay, ya digo, toda una familia de instrumentos, hay toda una variedad de instrumentos, pues que son realmente los antecesores de los que hoy día tenemos en nuestras bandas de música y en nuestras orquestas. ¿Y este grupo de ministriles también estarían en el Misteri d'Elche cada vez que se interpretase, supongo, antes, al principio, después, también? Claro, claro, realmente toda la música que estamos investigando es la música que va en torno al Misteri d'Elche, es decir, la procesión de la Mare Déu, que al fin y al cabo pues es el momento en el que más se puede lucir esa banda de música, pero realmente los ministriles, aunque no se tengan las partituras, pues sí que se tiene constancia de que actuaban durante la representación con la capilla de música hoy desaparecida, actuaban durante toda la noche de la Roa desde la Torre del Campanario, seguramente desde la Torre del Palacio Altamira, acompañando esa procesión espontánea de miles de ilicitanos, y lógicamente también en su momento, antes de la creación de las bandas de música modernas, también acompañarían esa procesión de la Mare Déu de la mañana del 15 de agosto. Claro, aquí tienen ustedes un trabajo también arqueológico, porque no solo pueden recuperar la música, también pueden ustedes recuperar esos grupos de ministriles. Pues realmente ya se ha hecho. A ver, ya se ha hecho. Ya tenemos una base muy importante aquí en Elche. Tenemos un grupo que se llama la Danserí, que son oriundos de Calasparra, de Murcia, pero que seguramente sea el grupo de ministriles más importante de toda España. Y vinieron en el Festival Medieval, llevan viniendo a la ciudad pues al menos desde 2008, que yo tenga constancia, y son, como ya digo, son un referente en España en lo que viene a ser la música de ministriles, cómo tañían, que es el nombre técnico de tocar, ¿no?, cómo tañían esos instrumentos antiguos, y de alguna manera pues son un grupo muy prestigioso. Ya nos hemos acostumbrado a tenerlos aquí en la ciudad, pero realmente son un referente en España, aunque para nosotros sea lo más normal del mundo tenerlos en el Festival Medieval. Así que en ese sentido también, cualquier hallazgo que hubiese respecto a música de ministriles, contaríamos con su colaboración, ya que, pues, como digo, tienen bastante relación, sobre todo con Rubén Pacheco, con el director de la investigación. Rubén Pacheco, él les está dirigiendo a ustedes esa investigación, esta investigación de la recuperación del patrimonio musical. Efectivamente, sí. De hecho, fue él quien me lo propuso, sabiendo pues el material el que ya disponía en mi propia casa, como quien dice. Así que a partir de su proposición, pues nos pusimos a ver de qué manera se podía presentar y las líneas fundamentales para esta investigación. Y Fernando, siempre he tenido una curiosidad, ¿por qué esa nomenclatura, ministril? ¿De dónde viene ministriles? Pues si te digo la verdad, no lo sé. No, es que no... es una curiosidad, no sabía por qué, si tenía algo que ver un ministril con algún instrumento de música o con... No lo sabía. Pero dices que es el antecesor de las bandas de música. ¿Cuándo empiezan a emerger las bandas de música aquí en Elche? Pues aquí en Elche, concretamente en el siglo XIX, bueno, en Elche y en la mayoría de España. Por poner un ejemplo, la banda de música civil más antigua, la banda primitiva de Giria, la tenemos a 2 horas y media en coche. Entonces, en el siglo XIX es cuando ya organológicamente se consolidan todos los instrumentos de los que estamos hablando. El saxofón también nace en este momento. Y de alguna manera es cuando comienzan a existir las bandas de música tal cual las conocemos hoy día, más o menos. Es cuando empiezan a fundarse las bandas de música. En Elche, concretamente, hay constancia de una banda municipal de música a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX ya hay constancia de una banda municipal de música, y también durante los primeros años del siglo XX, las primeras décadas, va a haber muchísima actividad. Está la banda musical Blanco y Negro, que es una de las más importantes, la propia banda municipal. También en este momento está el Orfeón Ilicitano, luego Coral Ilicitana. En fin, hay muchísima actividad musical a principios del siglo XX, y en este, como digo, habrán varias bandas. Orfeón y Coro Clave también, por ejemplo. Claro, por eso no es casualidad que tengamos compositores con fama internacional como el maestro Alfredo Javaloyes, pero aquí en esta entrevista también ha salido Abelardo Jaén, Francisco Rico, y hay otros autores locales que merezcan la pena ser reivindicados en esta entrevista. Pues yo también diría Joaquín Oncina y Pepico Baello, son dos autores, además los dos fallecieron hace relativamente poco, Joaquín Oncina hace cosa de 2 años y Pepico Baello hace 4 o 5 años también falleció. Son dos compositores, bueno, son uno compositor, el otro más bien director, Pepico Baello compositor y realmente Joaquín Oncina más director de banda y también de la propia Capella del Misteri. Y yo creo que son dos músicos que también de alguna manera todavía no han recibido un homenaje a la altura de lo que han sido aquí en la ciudad de Elche. Yo creo que también tendríamos que pararnos a reflexionar un poco sobre si realmente hemos homenajeado como se debía a estas personas, ¿no? A dos personas que han sido tan importantes para la música de banda a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, como son, ya te digo, José Baello, Pepico Baello y Joaquín Oncina, que ha sido maestre de capella y director de la banda de música ahora ciudad de Elche, pues durante bastante tiempo, durante bastantes años. Pues con esas reivindicaciones nos quedamos, Pepico Baello, Joaquín Oncina, va siendo hora de que la ciudad reconozca su gran valor musical y las aportaciones que nos dejaron a nuestro patrimonio musical, que desde la cátedra pues Misteri de Elche se va recuperando poco a poco gracias a investigadores como Fernando Penalba, con quien acabamos de hablar. Muchas gracias, Penalba, y suerte para que cuanto antes acabes tu trabajo y podamos escuchar esa música que ha quedado en el olvido y que gracias a la cátedra y a tu investigación vamos a poder escuchar. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. 101.4 Tele-Elche Radio Marca.